Silencio hablará y a nuestras almas llegará el eco de tu voz no pronunciada. Será que él morará a su lado.